vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. Cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú.